Estamos en línea con la concejal Nilda Fernández. Buen día, Nilda, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias a Dios. Un gusto hablar con ustedes. ¿Es la primera vez que sale del aire en la radio, Nilda? La primera vez. ¿Estás debutando? Es la primera vez. Si me permiten, primero quiero saludarlos, felicitarlos realmente por la iniciativa. Y bueno, desearles todo lo mejor, éxito que está descontado con el equipazo que tienen que seguir trabajando, realmente es un placer escucharlos, chicos, de verdad los felicito. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Nilda, y bienvenida al aire de ABC Hoy Radio. Bueno, Nilda, hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunos espacios recreativos, en este caso viene a ser un bar, un boliche, bueno, no sé bien cómo llamarlo, pero que está ligado a una concesión del municipio. Exacto, el Club Náutico, te estás refiriendo. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos algunos problemitas, pero ya hace un largo tiempo con eso, Isabel. Sí. En realidad yo, ustedes saben que hace un año que estoy en el consejo, y durante este año, un año y un mes más precisamente, y en este año he batallado desde el primer día que entré porque sabía que esa concesión, o que mejor dicho, había un convenio de por medio que no estaba aprobado por el Consejo Deliberante. El Club Náutico debe ser 2 años y medio que está sin convenio, mínimo, no sé si no me quedo corta con el tiempo, y en realidad nosotros estamos muy preocupados, porque allí está funcionando un bar que en realidad dice que se lo concesionó el Club Náutico, pero el Club Náutico no tiene convenio aprobado. Claro, es, digamos, entonces, que es todo, sí, es algo que es todo raro. Claro, estaría por lo menos en forma irregular, porque si el Club Náutico no tiene la concesión que otorga el municipio en orden, mal puede concesionar a su vez un espacio para un bar como es DAM. Exactamente, eso lo hemos charlado, lo hemos citado al director de habilitaciones, se lo hemos manifestado, a lo que él responde que si las demás áreas del municipio le dicen que está todo ok, él tiene que habilitar, cosa que nosotros decimos que no es así y que no debe ser así. Ahí hay un problema y hay un ruido entre las distintas áreas del municipio. Digo más, este bar el año pasado tuvo una denuncia porque había gente allí comiendo, familiares de un concejal, sí, que luego vinieron al Consejo Deliberante, hicieron una denuncia y dijeron que estaban cenando y que los efluentes cloacales empezaron por todo el piso a correr, se tuvieron que levantar y se tuvieron que ir. No está aún conectado a las cloacas, porque se iba a conectar a la red troncal que pasa por Saavedra Lamas y todavía no lo hizo. Entonces, es un convenio que no sé qué problema tiene, alguien lo está frenando, chicos, porque ustedes saben que todos los expedientes, o mejor dicho, todas las comisiones del Consejo Deliberante están presididas por el oficialismo, tiene mayoría el oficialismo, cuando quieren sacar algo y lo quieren hacer y están apurados, lo sacan y nos apuran, y nosotros hace un año y pico que estamos apurando este convenio y siempre está frenado por algún lado. Queda dormido en una comisión, pasa a otra comisión, va al Ejecutivo para emprolijarlo, vuelve del Ejecutivo y se pierde y aparece en labor parlamentaria, vuelve a la comisión de interpretación, va otra vez al Departamento Ejecutivo. Así que este convenio alguien lo está frenando y no sabemos por qué, bien, en realidad. O sí, sabemos el por qué, pero queremos creer que no es por eso, ¿no? Sabemos por qué, porque dentro de ese convenio hay una adenda, les voy a contar, de ampliación por el espacio público, porque hay todo un proyecto de una confitería sobre un deck que va a dar sobre Saavedra Lamas y un puente que está detrás del otro restaurante que también está funcionando ahí, que va a cruzar de lado a lado y que realmente tiene que hacer este concesionario, este señor que hoy lo tiene concesionado, según dice, por el Club Náutico. Tiene que hacer todo esa inversión y entonces creemos que es por eso que está frenado. ¿Un puente por sobre Saavedra Lamas? No, adentro del dique, cuando vos vas por la parte de atrás del restaurante que hay, que no recuerdo cómo se llama el restaurante. La orilla. Ahí, la orilla, exactamente. Uh-huh. Detrás de la orilla hay un puentecito, hay un pequeño pasadizo. Uh-huh. Y lo que le han pedido el proyecto que existe dentro de ese convenio va de lado a lado, o sea que cruzaría para el lado de los piletones. para decir algo, ¿no? Para el lado donde están las piletas. De ese lugar se podría cruzar para el otro lado del dique, que es un puente muy similar al que está en el centro del fuerte. Claro. Son dos entonces las subconcesiones que estaría teniendo quien tiene concesionado el Club Náutico. Por un lado sería DAM y por el otro la orilla. Exactamente, la orilla que está funcionando y que siempre funcionó y sigue funcionando y tiene una concesión, vuelvo a reiterar, como la tiene Danzo, como la tiene, no sé cómo se llama el otro, ese otro lugar, que hay canchas de tenis, sí, que hay alquiler de kayak y hay algunos botecitos y demás, que nosotros estamos sumamente preocupados. En un momento dijimos, bueno, vamos a ver si este señor tiene algún seguro, y sí, disponía de un seguro, tenía un seguro, nos acercó un seguro, pero yo me pregunto, ¿quién es, no sé, el concesionario, quién es la persona física que le da la concesión a este señor para que el seguro le pueda cubrir eso? Yo hasta tengo dudas de que el seguro pueda cubrirlo. Sí. No soy abogado, pero tengo mis dudas respecto a eso. Lo que llama la atención, Nilda, es que siendo, digamos, el principio de esta historia, una concesión que hace el municipio al club náutico, que se desprendan de ahí una serie de concesiones cuando la concesión principal no está en orden. No, lógico. Es un convenio que debiera estar aprobado por el Consejo Deliberante y que no está aprobado por el Consejo Deliberante. Y esto de hace tiempo. Esto es un tema. Y hace, debe ser 2 años y pico. Están sin convenio, debe ser alrededor, yo te digo que hace un año y un mes que estoy en el Consejo y vengo batallando con eso, y la última conversación que tuve con la gente de habilitaciones me dice, ay, estamos esperando que venga Ares, porque está de vacaciones, que Ares es el presidente del Club Náutico, sí, para que nos diga, a ver, y yo pregunto, ¿qué tiene que decir Ares? Ares no puede decir nada. Ares no puede hablar porque realmente está totalmente fuera absolutamente de toda la ley, de todo lo que es ley, ¿me entendés? Porque no tiene el convenio aprobado por el Consejo Deliberante. Entonces, ¿qué va a decir Ares? Ares no puede decir absolutamente nada. Acá el que tiene que decir es el municipio. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados un poco, no acostumbrados, yo no me voy a acostumbrar a esto, ¿no? Pero sabemos que acá quienes son amigos del poder o quienes son familia del poder pueden hacer lo que quieren en Tandil, ¿no? De hecho, lo hemos visto últimamente, se hacen fiestas donde no se puedan hacer, mega fiestas de 4.000 personas, usan fuegos artificiales, hacen lo que quieren, y encima, después de eso que dicen que los infraccionaron, y no sabemos si es verdad que los infraccionaron, siguen promocionando nuevas fiestas por redes sociales, ¿no? Cuando en realidad no tendrían que hacer absolutamente más nada, no le tendrían que permitir hacer absolutamente más nada. Nilda, ustedes también como Bloque Integral pidieron que un informe para saber cómo son las condiciones del supermercado chino que se está haciendo en Avenida Alvear. Sí, en realidad nosotros a través de una inquietud de vecinos que se presentaron en el Bloque Integral preguntando si así se podía instalar este supermercado, comenzamos a hacer las averiguaciones pertinentes y a buscar ordenanzas. Nos encontramos con el plan de ordenamiento territorial, dice que tiene que ser autorizable, que tiene que autorizarse esa zona para disponer de ese tipo de negocios. Pero además, sí, además nos encontramos con una ordenanza del año 2010, que dice claramente que para instalarse ese tipo de supermercados, es entre 400 y 900 metros, esa ordenanza dice claramente que tiene que pasar por una comisión, en realidad una comisión que es una comisión evaluadora que tiene que estar compuesta, o que debería estar compuesta, por la Cámara Empresaria, por APIMET, por una asociación de pequeños comerciantes que creo que se llama UNCOTA o algo por el estilo, no lo tengo bien claro a eso, por el Departamento Ejecutivo y por la totalidad de los concejales que integran la Comisión de Trabajo y Medio Ambiente del Consejo Deliberante, Trabajo, Producción y Medio Ambiente del Consejo Deliberante. Y realmente eso jamás se hizo. Además, ahora, Nilda, está sí, al abrir el... Perdóname, sí, perdón, te quiero decir algo más, discúlpame, te quiero decir algo más. Nosotros, nuestra inquietud la trasladamos a labor parlamentaria a todos los bloques políticos y como todos los bloques políticos teníamos la misma duda de que si se podía instalar allí o no este supermercado, lo mandamos al Departamento Ejecutivo y fue votado por unanimidad, o sea que fue votado por la oposición y por el oficialismo, este pedido de informe. Hace más de 10 días y nosotros no hemos tenido respuestas. Y el señor continúa trabajando, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí, ya está para abrir. Ya está para abrir. No, estas son las cosas que nos están pasando en Tandil. Que cada uno hace lo que quiere acá, o lo que le deja hacer, ¿me entendés? Y cuando vos pedís explicaciones, nadie te las da, y cuando te encontrás en los pasillos con los responsables de las áreas correspondientes, no te saben dar explicaciones, o no quieren darlas, ¿no? O no quieren darlas así. Bueno, pero en realidad es muy grave lo que nos está pasando, porque cada uno construye donde quiere, cada uno hace lo que quiere, y así es como Tandil está... caótico, desordenado, porque realmente está desordenado, desprolijo. Bueno, esto pasa cuando estas gestiones, que primero cuando hay mayorías automáticas en el Consejo Deliberante, y segundo, cuando son gestiones que se instalan y que están tantos años y que los funcionarios creen que son los dueños del pueblo, ¿no? Nilda, te voy a sacar de tema y antes de despedirte te voy a pedir una reflexión y una opinión política. Quiero que me des tu opinión de la aparición de Marcos Nicolini y este desafío, digamos, al intendente Lunghi. Bueno, el otro día acá en estos micrófonos dijo que iba a presentarse en interna y que bueno, no quería un quinto mandato del intendente. Y yo creo que somos muchos los que no queremos un quinto mandato del intendente, porque en realidad los primeros años del intendente fueron bárbaros y hay que reconocer que se hicieron muchas cosas, pero los últimos 5 o 6 años del intendente han sido muy malos para Tandil, malísimos, ¿no? Tandil está estancado, se ha quedado, y en realidad vemos todas estas cosas ahora, que vuelvo a reiterarte, que cada uno hace lo que quiere, que no hay controles, y entonces vos decís, bueno, esto es un caos, yo no quiero este caos, yo quiero mi ciudad linda, ordenada, prolija, como estaba hace unos años atrás, pujante, donde vengan empresas, bueno, ahora tenemos una situación en el país un poco rara, ¿no? Pero donde vengan inversiones y donde busquemos inversiones y donde le demos posibilidades a la gente, porque en realidad no le estamos dando posibilidades a nadie para que venga a instalarse a Tandil en estas condiciones, sinceramente. Y creemos, yo particularmente creo, que 4 años más de Lunghi serían un atraso total para Tandil. Así que bueno, realmente a mí me pone muy contenta que Marcos haya salido al ruedo, y que yo creo que es época de que Lunghi se quede en su casa, dé un paso al costado y le dé prioridad a la juventud. Realmente, yo recuerdo que hace 15 años, atrás del 16, Miguel, cuando entra al Consejo Deliberante, a la gente que hoy tiene mi edad, nos decía que éramos viejos, decía, ah no, pero son unos viejos, este es el viejo, y yo digo, bueno, Miguel, también te llegó la hora a vos, estás grande, ¿no? Anda a tu casa, Nilda, y déjale paso a la juventud. Nilda, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, chicos. Que tengas un muy buen día.